vaca está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga. Venga, pues hola. Bienvenidos a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Hoy miércoles 6 de octubre, son las 11 y 10 de la mañana más o menos. Y bueno, ya iniciamos aquí el segundo programa en directo con este nuevo horario que hemos pillado. Después del parón de la semana pasada por la retransmisión especial que se hizo el cubrimiento de la huelga general. Y nada, pues, ¿qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana. Un poquito más tarde hoy. Un poquito más tarde. Porque bueno, ya saben que hay una repetición antes y no quisimos pisarle. Y nada, bueno, y el sistema informático siempre va con 5 minutillos ahí de retraso. O sea, pero bueno, aproximadamente a partir de las 11 de la mañana ya estamos acá. Recordad también que la emisión se repite el sábado de 3 a 4 de la tarde. Bueno, primero los jueves de 8 a 9 de la tarde. Y los sábados de 3 a 4 de la tarde, aquí en el 91.4 de la FM, para Barcelona y alrededores, y en la emisión online para el resto del estado y del mundo, www.contrabanda.org. También tenemos una página de podcast o una página web donde vamos colgando semanalmente los programas que vamos realizando, y así, pues bueno, si no os podéis amoldar a los horarios de emisión, pues siempre lo podéis escuchar en cualquier momento, y es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y finalmente tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar agenda, opinión, crítica, bueno, información que queráis que pasemos por aquí, que le demos cobertura o algún comentario, lo que sea, ¿no? Este es un programa libre de impuestos. Pues, mandar lo que queráis. Bueno, y tenemos un teléfono también, que esto, ahora como estamos en directo, sí que podemos atender llamadas, que 93-317-7366. 93-317-7366. Ahí está, en dos idiomas, ¿qué tal, eh? Y bueno, pues eso, podéis comunicar con nosotros durante esta horita, hasta las 12. Bueno, recordar eso, estamos miércoles 6 de octubre. Pues nada, vamos a empezar un poco en materia. Empezamos hablando de algo, ¿no? Pues bueno, la semana pasada pues nos estuvimos aquí en el estudio Contrabanda, pues que se hacía una cobertura especial de toda la huelga general. Fueron 24 horas más o menos de emisión, pues centrada en el tema esto, haciendo seguimiento de los diferentes piquetes, de los actos que se iban haciendo, de las manis y como no, de los incidentes que se produjeron a lo largo, ya no solo centralizados en lo que ocurrió alrededor del banco ocupado de ahí de Plaza Cataluña, sino durante la mañana, pues ya se iban reportando pues agresiones de por parte de la policía y detenciones a los piquetes, pues dos o tres detenidos en Sants, pues no sé, toda la represión que hubo alrededor de esta huelga. Alrededor de ciertas manifestaciones, porque no fue alrededor de esta huelga. Porque luego veías ahí en la puerta de los bancos con la banderita de UGT, ahí, a los supuestos piquetes, que estaban ahí con su banderita haciendo publicidad. Cada uno con su bandera, ¿eh? No le faltaba ninguno. Ahí, más publicidad. Está bien adoctrinado. Más bien adoctrinado, que no hacían nada. O sea, pasaba el del banco, Esquirol, como mucho Esquirol, le decían. O sea, una bestia. Brutales. Brutales. No sé, yo he de decir que pues me moví solo por en mi barrio. En mi barrio, pues realmente, por lo que pude ver, pues podía ser que un 10% de los comercios cerraron. El resto estaba abierto. No sé, a nivel así de autónomos, de pues bueno, un día de cierre, pues quizás le supone pues más esfuerzo económico pues que a un asalariado el no ir a trabajar en esa jornada. Pero bueno, también es un poco de falta de sensibilidad ante la situación de tantos y tantos ciudadanos que están sufriendo pues esta reforma laboral, que bueno, ha pasado la huelga general y la reforma laboral no ha habido ápice de moverse en nada. Yo sigo pensando y sigo teniendo la misma opinión que antes de la huelga, que esta huelga es una farsa, ha sido una farsa. Diferenciando lo que son los movimientos antisistema, que siempre se manifiestan, o sea, los movimientos ocupas y antisistema se han bautizarlo o de denominar los movimientos, bueno, autosistema también es un poco una copia de lo que reflejan los medios de comunicación. Bueno, son movimientos sociales, gente de base, gente que cree que más allá de esta reforma laboral lo que no funciona es este sistema económico. Bueno, pero terminando un poco el concepto, si no me disperso. Que bueno, sacando lo que fue las movilizaciones más underground, digamos. Bueno, que esto, yo hace 12 años que vivo en España y estas movilizaciones siempre aparecen. O sea, en las fiestas de Gracia, no hace falta secundar una huelga pactada por UGT y Comisiones Obreras y el gobierno, una huelga pactada hace 4 meses, una huelga que no ha servido para nada. A mí parece, me da la sensación que la huelga esta ha sido hace 3 años, o sea, ya no se habla más de nada. No, una huelga tiene que ser por sorpresa, ya, por tiempo indeterminado y secundada por un 100%, ¿no?, de los asalariados, es la única manera de hacerle daño. Así no se le hace daño a... Yo no creo que a esta, por ejemplo, por decir algo, a Repsol, le afecten lo más mínimo que se quemen 4 contenedores. O sea, no lo veo. ¿Qué es lo que le interesa a este sistema? El dinero. Pues la única manera de hacerle daño es hacerle perder dinero. Y hacerle perder dinero es una huelga por tiempo indeterminado, paralizar toda la industria por tiempo indeterminado y que vean que le sale más a cuenta pagar las indemnizaciones que abaratarlas, porque abaratándolas la gente no va a trabajar y pierden más dinero. Ese es. Si tú le haces una huelga de 24 horas pactada 4 meses antes, por más que ocupes un edificio vacío, no les haces daño. Yo me imagino a los empresarios fumándose un puro y mirando a los mozos pegándole a la gente diciendo, bueno, ya pasarán, mañana volverán al curro. O sea, no la veo por ningún lado, sigo pensando lo mismo, no ha cambiado mi opinión sobre dicha huelga. O sea, una huelga propagandística orquestada por los dos grandes sindicatos, Y bueno, publicitada a nivel mundial, ¿no? Aquí hubo, bueno, medios de comunicación hasta de Japón, ¿no? Firmando la huelga a los de UGT con su banderita. No, no. Sigo sin comulgar con este tipo de cosas. Así como una cuestión ideológica, así como no estoy de acuerdo con las manifestaciones de las manos blancas, tampoco estoy de acuerdo con una huelga convocada, pactada, más que convocada, porque una semana antes de la huelga se habían pactado los servicios mínimos. Bueno, salió el ministro de no sé qué, de uno de estos vallenatos del gobierno, felicitando a los sindicatos por haber respetado los servicios mínimos. Bueno, no sé, me pareció un poco farsa. Igual sigo pensando lo mismo que antes, ¿no? Aparte de, bueno, los movimientos disidentes que, bueno, y la represión policial tampoco me dice tanto, porque cuando el Barça gana la Liga también hay represión. O sea, en Barcelona siempre se reprime todo. O sea, los mozos no pierden oportunidad de reprimir, ¿no? Cualquier sí, cosa allá, es un motivo. Más allá de la lectura de, pues, el seguimiento que tuvo, que, bueno, pues sí, la industria fue, pues, bastante masiva, pues yo haría una valoración en cuanto a que yo creo que sí que cada vez son más los descontentos con este sistema, que se aglutinan en movimientos, en organizaciones, en asambleas totalmente ajenas a lo que son los sindicatos mayoritarios, a lo que son el seguidismo tradicional, y que cada vez se visualiza más. Y que esto causa miedo, porque causa miedo, porque si no, no hubiera habido la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación de que Barcelona atrae a los antisistema, que Barcelona es un eje ya casi del mal en cuanto al sistema económico. Entonces yo creo que comienzan a temer y yo creo que por ahí también van los tiros de, pues, la normativa esto europea de fichar a los radicales. También, pues esto es un poco de por muestra de debilidad por parte del gobierno, de que se les escapa de las manos la gente que no está de acuerdo y que cada vez teme más, a ver, que más allá de quemar un container, de romper un escaparate de una marca conocida de pantalones, de jeans, lo que se da miedo es lo que hay detrás, el pensamiento de que se puede organizar, armar otra historia totalmente diferente. Y bueno, también felicitar a toda la gente que se curró la emisión de 24 horas, el seguimiento, la colaboración de tantos medios alternativos, que por otra parte también ha salido ahora a la palestra de, no sé si era una concejala del ayuntamiento, de la posibilidad de ilegalizar estos portales alternativos porque decían que se incitaba a la violencia. O sea, que se están abriendo debates de las herramientas a las que tenemos acceso, también ya comienzan a quererlas cortar. No, pero eso siempre. Y más ahora, en época del que el capitalismo se encuentra en crisis, entre comillas, estas crisis media inventadas por los que tienen el dinero para tener más dinero, ¿no? Digamos que esto, mientras aumenta el descontento y la rabia del pueblo español o cualquiera sea, bueno, las herramientas de comunicación alternativa van a intentar limitarlas al mínimo, ¿no? Solo va a quedar la prensa oficial, ¿no? Prensa que yo leí anteayer, compré un periódico de estos, conocido periódico, el de mayor tirada de España, y ya sabemos quién es. Y habla de lo que vos decías de Barcelona. Barcelona, Berlín y Atenas están consideradas las ciudades más antisistema de Europa, donde más rebelión y revueltas hay. O sea, que estamos en el foco de la web. Y que bueno, y que dentro de la población no deja de ser un movimiento minoritario. No, sí que hay gente que quizás se comienza a cuestionar, pues, si esto funciona de esta manera, pues quizás no tendría resultados, como es esta reforma laboral, como es que le dan tantos millones a los bancos, pero bueno, que dentro de su cierta comodidad, pues bueno, no se atreven a dar ese pasito más adelante de cuestionarlo abiertamente. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de una huelga general? Hacer dar marcha atrás al gobierno. Los movimientos antisistema ya sabemos que piensan como yo, que el capitalismo hay que darlo vuelta y media, o sea, acabar con él. Pero no es así la gran masa de trabajadores que, segundo la huelga, lo que quieren es que el gobierno dé marcha atrás en la reforma laboral. Es una huelga reformista, digamos. Y esto no ha pasado, o sea, que el objetivo de la huelga no se ha cumplido. Y para ejemplo, un botón, ayer o antes de ayer hubo una huelga de los profesores de escuelas concertadas porque les habían reducido el 5% del sueldo. Esta fue una huelga mayoritariamente seguida. Pues yo dudaría que en la jornada de huelga general esta gente participara abiertamente y mayoritariamente. Cada vez la gente se mueve más por sus propios intereses. Y pues yo lucho porque a mí me han quitado el 5%, y me importa una mierda que a ti te vayan a echar por mucho más fácil, con mucho menos dinero, porque no es mi pedo. Bueno, y sin ir más lejos, pues los empleados públicos no secundaron mayoritariamente la huelga porque ya habían hecho una anteriormente. Entonces, claro, renunciar a 2 días de sueldo, ya ahí me toca demasiado el bolsillo. También el Metro de Madrid, por la huelga que le hicieron a Esperanza Aguirre en su momento, tampoco secundó mayoritariamente la huelga. Una huelga ficticia, una huelga pactada por gobierno y sindicatos, lo vuelvo a remarcar, una huelga reformista, que lo que la mayoría de los trabajadores lo que nos aspiran... La mayoría de los currelas que secundaron la huelga no aspiran a cambiar el capitalismo por otro modelo. Aspiran a que le devuelvan los 45 días de despido, o sea, que en vez de ser 20 sean 45 como eran antes, le devuelvan el 5% de sueldo que le han recortado. Eso es la aspiración de la huelga que del 29, ¿no? Que el gobierno de Armas marcha atrás a la reforma laboral, marcha atrás que el gobierno ya dijo que no iba a dar, de más está decir que luego de la huelga se reafirman sus convicciones de aumentar la edad de jubilación, o sea que esta huelga no ha servido, básicamente, en cuanto a objetivos de la huelga oficial, no ha servido para nada. ¿Ya? Porque no le haces perder, no les haces tambalear. O sea, las empresas por un día de huelga no pierden tanto dinero, no les importa. Más les importa que los curreras se desahoguen en ese día y digan, bueno, ya está, que vuelvan al otro día a currar y todo como siempre. Y yo tampoco he oído en esta semana campanas de otra huelga general, ¿no? O sea, ya está, ya ha pasado, hasta dentro de 15 años. Entonces, es eso lo que yo cuestiono y lo que he cuestionado antes de la huelga, lo cuestiono luego y me reafirmo en mis convicciones. Pasados los hechos, con los hechos consumados, veo que la cosa fue más o menos como yo esperaba. Que los movimientos antisistema, bueno, los movimientos antisistema se mueven siempre. O sea, las fiestas de gracia, movimiento ocupa un edificio cuando puede, en cualquier momento, no necesita ninguna huelga convocada por UGT y comisiones obreras. Eso creo que es rancho aparte, ¿no? De mi punto de vista. No tiene nada que ver. Y bueno, pues para ir cerrando el tema, pues bueno, hablar un poquito de la represión realizada durante esta jornada. Pues ya hemos hablado de detenciones arbitrarias en piquetes, detenciones, pues hay un vídeo que corre por internet de un hombre de la CNT que está gritando delante de un edificio de UGT y tal, y de repente llega la policía y se lo lleva, y después pues los incidentes más graves que ocurrieron alrededor de Plaza Cataluña o Plaza Universidad y tal, con ya enfrentamientos con la policía, con un saldo de 40 y pico detenidos. Ya sabemos que en estos casos las detenciones, la mayoría de veces, son detenciones arbitrarias, después de ciertos enfrentamientos donde ha habido policías heridos, donde ha habido destrozo de material urbano, la policía tiene que tener un cupo de detenidos pues para decir que ellos estaban allí, que hicieron algo, entonces que la mayoría de veces se llevan a la primera persona a la que pueden cazar. Y bueno, pues nada, sobre estos detenidos, decir que 2 personas continúan encerradas. Y una de ellas es el compañero César Zúñiga, del colectivo Barricada Zapatista, que bueno, que ha quedado en prisión por el hecho de ser extranjero, él es mexicano, y por eso se le supone como riesgo de fuga o riesgo, no sé qué riesgos añadidos, porque las acusaciones no es que sean más fuertes sobre esta persona que sobre los que han dejado en libertad vigilada, o no sé cómo en qué cómo queda eso, pero bueno, que han quedado libertad con cargos. Libertad con cargos, pero a él se le ha sumado el ser extranjero y se le suma esto. César es una persona que lleva 2-3 años viviendo aquí en Barcelona, que tiene, pues, que su vida se está haciendo aquí, no es que sea una persona que haya venido expresamente para el día de la huelga y liarla. En principio parece que la detención, además, fue también, pues, una de las más de estas que decimos arbitrarias. Y nada, pues por ejemplo desde el Barricada Zapatista hacen un comunicado urgente para la libertad de César, adherente a la otra campaña internacional. A los colectivos y organizaciones que participan en la huelga general de 29S, a los medios de comunicación alternativa, a la otra campaña internacional. Compañeros y compañeras, expresamos nuestra indignación contra la represión policiaca del día de la huelga general en el Estado español el pasado 29 de septiembre, en particular en Barcelona, donde fueron detenidos de manera arbitraria y aleatoria varios manifestantes, entre ellos nuestro compañero César Zúñiga. Él, como otros detenidos ya liberados, fue inculpado por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, desorden público y daños. Sin embargo, la jueza encargada del caso no le otorgó la libertad y lo expuso a prisión preventiva, ya que apreció riesgo de fuga, porque César Zúñiga es ciudadano extranjero. Consideramos que la actitud de la jueza es xenófoba, arbitraria e injusta. Nuestro compañero César Mexicano es parte de la otra campaña internacional. Desde Barcelona ha participado en diversos colectivos y movilizaciones en apoyo a los movimientos sociales de México y del Estado español. Exigimos su libertad. Y bueno, pues se tiene la posibilidad de enviar la firma de apoyo a los siguientes correos: libélularroja@gmail.com y también al uana-es@yahoo.com. Para saber más de lo que ocurre alrededor de la detención de César, pues podéis entrar en la página web de Barricada Zapatista, que es http://barricadazapatista.wordpress.com. Bueno, ahí tenéis emails. Yo no he mandado todavía, tendré que mandar la firma. Bueno, está otro detalle de la farsa, ¿no? Del 29, después del 29, Cándido Méndez, la cara visible, una de las caras visibles de esta huelga, se fue a reunir con la vicepresidenta, sonrientes los dos, ¿no? Muy sonrientes para la foto. Y no creo que Cándido Méndez haya ido a ver a la vicepresidenta para interceder por los detenidos, ¿no? Fue a arreglar, a abrochar. Ahora dicen que hay un diálogo entre sindicatos y gobierno. No sé qué hay que dialogar. No hay nada que dialogar. O sea, aquí se está avasallando un montón de... La reforma laboral no es más que un intento de rebajar un intento, no una realidad. Esto es el comienzo de rebajar el nivel del trabajador al nivel de esclavo, ¿no? Si ya no lo es de por sí. Y no hay nada que hablar. O sea, si estos sindicatos que tanto se ufanan de defender a los trabajadores realmente fuese así, deberían estar llamando a otra huelga, no yendo a dialogar con la vicepresidenta, ¿no? Y visto lo visto de que el gobierno ha dicho que no va a retirar la reforma laboral, entonces no sé qué quieren dialogar. No sé qué hay que dialogar. Si no ya la posición del gobierno es esta, la posición supuesta de los sindicatos era una huelga para conseguir que se derogara la reforma laboral, pues ya no hay entendimiento, ponte las pilas y actúa. Hablan de la paz social. Bueno, es que a mí entra la risa cuando hablan de paz social. O sea, la violencia no es solo quemar contenedores, la violencia es lo que está haciendo el gobierno de España, ¿no? Burlarse de su propio pueblo, del pueblo español, obedeciendo las órdenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario, las directivas, ¿no? De Wall Street. La violencia es la noticia que salía ayer por la tele, por ejemplo, de en Barcelona cada día hay 30 desahucios. Eso es violencia. Eso es violencia. Desahucios porque no se pueden pagar las hipotecas. No se pueden pagar las hipotecas a unos bancos que han recibido una inyección económica brutal. Que esta inyección económica no ha ido a parar a la gente menos favorecida, ha ido a los bancos. Y estos bancos son los que están ejecutando estos desahucios. Eso es la violencia. Eso es violencia estructural, por eso lo que digo, que la violencia, siempre desde el poder te venden la violencia como que los violentos somos nosotros, ¿no? Mira los violentos, ocupan edificios, queman contenedores, mira, están tirando las vallas. Pues la violencia la empiezan ellos, ¿no? Violencia estructural, violencia desde arriba. Y bueno, hablan de paz social. Bueno, yo llamo a la rebelión. A mí me entra la risa cuando hablan de paz social, ¿no? No puede haber paz social con este modelo de semiesclavitud. Y los sindicatos no hay nada que hablar. Si como dicen, defienden a los trabajadores, hay que ir a la pelea frontal y sin concesiones. Y no veo que lo estén haciendo, ¿no? Ni UGT ni Comisiones Obreras. Ahora están dialogando. Bueno, no sé. Estarán dialogando el aumento de las subvenciones del Estado a sus propios sindicatos, digo yo, ¿no? Gracias, muchachos, por mantener los servicios mínimos. No faltaba más, señora vicepresidenta. A ver si nos da otro 10%. Bueno, Esa es la farsa que yo, de la que yo hablo, ¿no? Los movimientos sociales o llamados antiglobalización, antisistema, por supuesto que desde mi punto lo desapoyo y si hay manifestación pasado mañana me parece muy bien y estaremos ahí, pero no hace falta secundar una huelga. Es más, si por mí hubiese sido, los hubiese dejado solos, UGT y Comisiones Obreras, y luego al otro día hacer otra una contrahuelga. Esa hubiese sido mi posición. Pero bueno, las cosas son como son. Un desacuerdo que me ha suscitado muchas críticas, ¿eh? Me he quedado en minoría. Bueno, cada uno tiene su posicionamiento. Bueno, cada uno lo tiene. Y no hay problema. Bueno. Y bueno, ya llevamos un poquito más de media hora. La huelga de los cojones, ¿eh? Al final nos chupa, ¿eh? No vamos a hablar tanto de la huelga. Y al final, bueno, huelga va, huelga viene. Va veniendo. Vale. Entonces, antes de ir a una pausita musical, pues bueno, relacionado, pues eso, la agencia 29S que estuvo aquí en Contrabanda y tal. Por relación con ello, pues Radio Pica estaba también involucrada junto con Bronca aquí en la agencia 29S. Y bueno, pues hay un comunicado de Radio Pica que están sufriendo interferencias por emisiones de una cadena. Y voy a pasar a leerla. Desde hace unas semanas, la frecuencia 96.6 de Radio Pica, que es compartida entre Radio Pica y Radio Bronca, está siendo interferida por las emisiones de Mola FM. Primero con audio y desde el miércoles 22 de septiembre con una portadura sin audio. Mola FM es una radio privada, con los estudios en Sabadell, que emite en el Vallés, y parece ser que ahora lo quiere hacer también en Barcelona ciudad a costa de Radio Pica y Radio Bronca. Emite esta portadora desde Collserola con gran potencia, haciendo inaudible las emisiones de las dos radios libres por barrios del norte de la ciudad, Nou Barris, Vallebrón, Vallcarca, San Gervasi, Santa Coloma, Trinitat, etc. Tras conversar con uno de los propietarios, son tres socios de Mola FM, estos parece que no van a desistir en su actitud por el momento. La emisora de radio del grupo Mola, pues esta empresa dispone también de un canal de televisión analógico y otro de TDT, parece ser que dispone de concesión administrativa para emitir por FM, pero solo en Sabadell, en ningún caso para Barcelona. Desde Radio Bronca y Radio Pica vamos a luchar como en otras ocasiones hasta superar esta situación circunstancial para mantener nuestro espacio en el dial barcelonés. Llevamos 30 y 25 años como para doblegarnos ante los primeros iluminados que creen que nos van a barrer del dial. Nos vamos a defender por todos los frentes y con todos los medios posibles a nuestro alcance. La vía de queja formal a la administración ya está realizada. De continuar las interferencias vamos a iniciar una serie de acciones de todo tipo. A nuestros oyentes y o amigos próximamente os pediremos colaboración para continuar con esta lucha hasta que las emisiones puedan volver a escucharse con normalidad y sin interferencias. Salud y radios libres. Bueno, ahí está el comunicado. Y bueno, vamos con un tema que nos has traído. Pues bueno, vamos a escuchar una canción de Segismundo Toxicómano. Porque cuando grabamos el programa no decías que escuchábamos. No, pues bueno, la semana pasada, bueno, la última semana, pues hablamos de la canción de Escorbuto, que era pues un poco referencia a que volvíamos a hacer un cambio y que continuamos estando aquí. Pero y vamos, me has preguntado, pues te contesto. No, por eso. Pero a mí me gusta que anunciemos la canción más o menos que vamos a escuchar, ¿no? Para que la gente sepa qué tema vamos a escuchar. Pues un temilla de los Segismundo y bueno, se lo vamos a dedicar a toda la gente que estuvo activa durante el 21. A los especial. Toxicómanos, dedicada a los toxicómanos. Ah, no. Que estuvo activa durante la huelga, la gente 29S y a, sobre todo pues al César, que esperamos su pronta liberación. Haremos todo lo posible. Venga, a ver. Vamos a la canción ya. Vamos a la canción. Venga. Quedaremos para naufragar y después. Bueno, ahí está, ¿no? Segismundo Toxicómano. Dedicado a los toxicómanos. Vaya nombre se buscan, ¿eh? Para... los grupos punk ya saben que son un poco escatológicos y un poco rebuscados en cuanto a buscarse el nombre del grupo. Hombre, yo tengo el último de Juanito Piquete, me lo ha pasado por Facebook, es La Revolución Desconocida, pero lo tengo como... soy un poco queso en esto de la informática, lo tengo en un pendrive y todavía no me lo he podido pasar al disco. Bueno, a ver si me hace. Próximamente sonará aquí en el programa. A ver si me echa una mano de esto que saben de software libre. Porque yo tengo el mismo que tiene la radio, el Ubuntu, ¿no? El Linux, el Mr. Linux. Y no pillo el truco para pasarlo a disco. A ver si le pido al amigo Bow que me haga el apaño. El link. Nada, pues continuamos con más cosillas. Pues nos vamos para Chile. Pues hemos estado hablando de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Y bueno, decir que... huelga de 82 días, ¿eh? Eso sí que es luchar. Eso sí, poner... Bueno, yo soy una persona que no estoy muy de acuerdo con las huelgas de hambre. Creo que, bueno... Porque comen mucho. No, supongo que bastante hambre pasa gente que no quiere pasar hambre como para hacer huelga de hambre. Pero bueno, hay veces que la lucha no te queda otra, sobre todo si estás... si estás entre rejas, ¿no? Si estás secuestrado por el Estado, pues muchas veces la única que te queda es, bueno, poner en riesgo tu propia vida para que te hagan caso. Pero bueno, realmente es admirable de todas maneras. O sea, 82 días de huelga de hambre. Bueno, pues decir que el pasado viernes 1 de octubre, presos políticos de 4 penales depusieron la huelga de forma inmediata tras la firma del acuerdo con el gobierno redactado en Concepción. En él, las autoridades se comprometieron a retirar todas las querellas interpuestas por infracción a la ley antiterrorista y a seguir impulsando en el Congreso las reformas del Código de Justicia Militar para que los civiles sean juzgados por los tribunales ordinarios, evitando así los dobles juicios. Pero decir que 10 presos políticos mapuches recluidos en el penal de Angol continuarán con la medida de presión de la huelga de hambre, ya que... fracasó una negociación en Temuco entre el gobierno y sus representantes. Las conversaciones las encabezó el ministro Christian Larroulet, quien confirmó la noticia a su salida de la mesa de negociación. Los comuneros calificaron como insuficientes las medidas del gobierno para abandonar el ayuno. Por eso, que aunque se hayan retirado, pues eso, lo que han dicho de retirar las querellas interpuestas y que intentar que sean juzgados por juzgados civiles ordinarios, la gente que continuará, la gente que está en Angol, continuarán la huelga porque no consideran insuficientes estas medidas. Las propuestas del gobierno no son suficientes para sus casos. Nosotros les hicimos ver que sí son los planteamientos adecuados, indicó el ministro Larroulet en Temuco. Añadió que en el encuentro solicitó que continúen con este proceso de reflexión porque la más importante es la vida de las personas y que, por lo tanto, sigan haciendo esfuerzos para deponer la huelga de hambre, apuntó. Es un proceso de diálogo. Los diálogos son exitosos cuando muchas veces mantienen privacidad. Además, subrayó que no hay una fecha estimada para una nueva conversación con los involucrados, pero reiteró que la existencia del gobierno es que dejen la huelga de hambre. Pues nada, continúan 10 presos en huelga de hambre, la mayoría pues abandonado, y parece que hay ciertos movimientos por parte del gobierno chileno pues con esta tan controvertida ley antiterrorista de la época de Pinochet, y que se sigue aplicando a civiles hoy mismo, hoy en día, en este Chile democrático. He visto a Moratinos tomarse un avión para interceder. Para estos días. Él que es tan humanitario cuando va a Cuba, ¿no? A ver si, ¿no? Porque, claro, ¿no? Por una sola persona en huelga de hambre en Cuba no vea la que se montó. Y aquí hay varios... Aquí hay mucha gente. Mucha gente metida. Han estado muchos días y... Y no veo ya al ministerio. Y solo ha salido en la prensa los incidentes que hubo con familiares presos con la policía. La culpa es de los familiares, por supuesto. Yeah. Que han estado provocando a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo le suelen llamar así? Eso bonito sí. Nombre ese. Fuerzas de seguridad del Estado. No, hombre, queda muy ahí, muy... No, muy canchero, ¿eh? Sí, sí. Da aporte a la gente. Tú le dices a un mozo, usted es un pertenece a las fuerzas de seguridad del Estado y se hincha. Se crece, ¿eh? Mira, mira que son grandotes ya, y ya, pero se hinchan. Crecen. Bueno, y las madres deben estar orgullosas. Yo tengo un hijo que trabaja en las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Dónde trabaja su hijo? En la panadería. En las fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí, ¿no? Orgullosa, ¿no? Ahí en la peluquería. Bueno. Pues, a ver. Parece letal ahí ya esto. Bueno, seguiremos informando, porque lamentablemente... De momento siguen 10 personas en huelga de hambre, el conflicto pues no se ha arreglado y bueno, dará de sí más noticias y bueno, pues aquí estaremos para comentar lo que nos vaya llegando, que pues, tampoco es fácil, pues bueno, gracias a portales alternativos sí que vamos conociendo cositas, pero que no es fácil tampoco llegar a estas noticias. No, bueno, y lamentablemente... Aparte de decir que ningún gobierno de estos que se llaman democráticos ha intercedido ante el gobierno de Chile para intentar interceder en este conflicto entre los detenidos mapuches y el gobierno de Chile, como han hecho en otros casos, por ejemplo el de Cuba, que siempre es Cuba la culpable de todos los males del planeta. La Cuba y Venezuela también se lleva. Venezuela, aparte, Venezuela. Que ahora ha salido el rollo este de que si entrenaban a etarras. Que entrenan terroristas, no veas, bueno, guau. Chávez, Bin Laden, la conexión Chávez, Bin Laden, Fidel Castro. Bueno, lo que digo, ¿no? Aparte de que ningún gobierno está intentando interceder a favor de los presos mapuches, estos que se llaman, estos que, entre comillas, democráticos, los medios de comunicación tampoco se hacen eco, ¿no? Mientras cuando fue la huelga de hambre en Cuba salía todos los medios, tertulias completas de media hora hablando de Cuba, que qué pasa con la libertad, que bueno, resulta que aquí no pasa res, ¿no? Pues ahí lo que pasa es que ahora en Chile pues están los mineros ahí atrapados, entonces no pueden informar de dos cosas en Chile a la vez. No, es demasiada información. Otro. Entonces, pues han dedicado a los mineros y de ahí sí que ha habido todo el apoyo del mundo de jugadores de fútbol llevando camisetas, de gobiernos pues intentando prestar ayuda para el rescate. Entonces, bueno, hacer dos informaciones de Chile, pues no, les cuesta a los medios. No, lo que pasa es que el gobierno chileno es un gobierno con lo que se hace negocio, ¿no? Un gobierno imperialista, capitalista, que apoya el imperialismo estadounidense. Piñera es un gran empresario y no es cuestión de molestar a Piñera, ¿no? Porque se puede perder mucho dinero ahí. Entonces... Claro. Hay muchos intereses económicos de empresas españolas allá y precisamente en territorios mapuches que están allí expoliando y desplazando a los habitantes originales. Y pues no lo vamos a meter por ahí porque si no, igual ahora Repsol no ganará tanto dinero, Endesa no sé qué. Pues bueno, que están en huelga de hambre, pues bueno, ya no veo nada, no hago nada y todo contentos. No va conmigo, ¿no? Bueno, no. Pero con nosotros sí que va, o sea que nosotros seguiremos dando seguimiento, ¿no? Estaremos atentos a lo que pase. Y bueno, y decir que, bueno, a ver si los presos mapuches, por lo menos, no creo que en su totalidad vayan a lograr sus reivindicaciones, pero bueno, por lo menos que no les se le aplique la ley antiterrorista, la ley militar, que es lo que quiere el gobierno de Chile, darle una condena de 104 años, ¿no? Por defender sus tierras. O sea, si hablamos de violencia, pues es más violento que esto, ¿no? No vamos a... Que un gobierno criminal quiera encerrar 104 años a una comunidad ancestral como la comunidad mapuche aplicándole la ley militar, más violencia que esta, ¿no? Es difícil encontrar, ¿eh? Bueno, aquí día a día vamos viendo y bueno... otra violencia brutal, pues bueno, es una denuncia que ha hecho Médicos Sin Fronteras denunciando el abandono de cientos de inmigrantes subsaharianos en el desierto. Pues hay una declaración de que Marruecos ha expulsado a cientos de inmigrantes, incluidas mujeres y niños, a una tierra de nadie, sin comida ni agua, después de violentas redadas efectuadas en varias ciudades de Marruecos. El grupo, bueno, Médicos Sin Fronteras afirma que entre 600 y 700 personas han sido arrestadas durante las redadas entre el 19 de agosto y el 10 de septiembre y abandonadas cerca de la frontera entre Marruecos y Argelia. La policía algunas veces ha destruido los refugios en los que habitaban los migrantes con excavadoras. Médicos Sin Fronteras asegura que ha atendido a 186 migrantes, entre ellos 103 que tenían lesiones y heridas causadas por los violentos arrestos. El portavoz del gobierno de Marruecos no ha respondido a las llamadas para dar su versión Y nada, pues, pues Marruecos es el país punto de paso para llegar a Europa. Europa y Marruecos han firmado acuerdos en materia de cooperación para combatir la inmigración hacia España, Europa. Sobre todo, España sobre todo. Bueno, pero España sí, pero dentro de un contexto de la Unión Europea, porque también pues sí que muchos se quedan en España, pero otros pues llegan a otros países. Entonces, Europa proporciona a Marruecos recursos para combatir a la inmigración. Y esta es la manera de combatirla. Y esta es la manera de hacer, pues no sé, les da recursos, pues no sé si es más armas, más capacidad policial. ¿Y cómo lo aplican? Pues venga. No, simplemente. Vosotros no vais a cruzar el estrecho, vosotros vais a tener que cruzar el desierto. No, más y estamos ahí abandonados. Más armas ni más nada, o sea, simplemente dinero. Yo lo veo así, o sea, Europa le da dinero a Marruecos. Marruecos hace la vista gorda. Y como hace la vista gorda, dice, bueno, si queréis que nosotros detengamos extranjeros y los mandemos para sus inmigrantes que quieran pasar a Europa, pues mandarnos guita. Así, yo creo que es eso. Pero ya no básicamente. Es que, ya no es que los vuelvan a sus países, sino que los dejan abandonados en el desierto. Pues no sé qué, pues de esto también hace un año o algo así, pues ya se hubo una denuncia de muertes de gente que había sido abandonada en el desierto y murió pues de sed y de hambre. Bueno, el gobierno español mandó al Sahara, ¿no? A un grupo de inmigrantes que los encontró el Frente Polisario. Andaban vagando por el desierto sin agua y sin comida. Y sí, pero por eso que le acabamos salvando la vida a los saharauis, los terroristas del Frente Polisario, al loro. Pero mira, con estos quehaceres, Europa se limpia las manos, es Marruecos quien lo hace, nosotros no nos metemos y ahora los bárbaros son Marruecos. Pero bueno, todo viene rodado de la política de Europa y de este cierre absurdo que quieren hacer de fronteras de nuestra gran Europa. Pues bueno esto es violencia. Esto también es, bueno, violencia ni tanto. Esto es un crimen. Vamos, no es que... Son asesinatos. Estás mandando a una muerte segura a un grupo de gente pagados por el... Porque yo no creo que Europa les mande nada a Marruecos, solo dinero. Dinero. Le pagamos al gobierno marroquí para que no deje pasar a... O sea, debe ser eso. Y al rey, que le hace falta dinero, pues bueno, hostia, pues gracias por esto, que con esto yo podré llegar a comer el fin de semana. O sea que esto, o sea, el gobierno de España se pelea con el gobierno marroquí porque dicen que los marroquíes que pasan a España insultan a las guardias fronterizas, ¿no? Y las humillan y no sé. Y esto no es motivo de ruptura. No. O sea, al gobierno marroquí no se le recrimina. ¿No? Está haciendo el trabajo sucio. Ellos se evitan ensuciarse las manos directamente, aunque las tienen bien sucias de sangre y bien manchadas de sangre. Pero bueno, aquí no se salva nadie. Estas acciones no las realiza el gobierno español ni el gobierno ni ningún gobierno europeo. Lo realiza Marruecos. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos, que nos faltan 15 minutos, podemos comentar alguna otra cosa, ¿no? Bueno, comentar... Tenía alguna cosa preparada, pero me extendería demasiado. Pues así hacer una valoración por encima del que Estados Unidos ha entonado el mea culpa por ciertos abusos cometidos en Guatemala. Sí, varias décadas después. Bueno, si van a empezar a disculparse, van a tardar 100 años. Pues claro, vienen cometiendo crímenes hace 70, 80 años. Pero hasta que no se hace público, pues ellos chitón y no pasa nada. Pasó con Chile, ¿no? Cuando salieron los documentos secretos del Pentágono de que Estados Unidos había tenido una participación directa en el golpe militar chileno, hasta que no se salieron los documentos, no hicieron mea culpa. Ahora, claro, salen los documentos... chavales, bueno, fue un error. Hay gente que se rasgó las vestiduras, congresistas estadounidenses. Qué vergüenza para la democracia estadounidense haber participado en el golpe militar chileno. Habéis participado en todos, no en el chileno solo, cabrones. O sea, habéis estado detrás de cada dictadura, de cada crimen, de cada torturado y de cada campo de concentración de Latinoamérica, ha estado Estados Unidos. Y bueno, y ahora en el caso de Guatemala, no han pedido perdón por haber ayudado a Ríos Montt y a la dictadura militar guatemalteca en la represión que cometió durante la guerra civil. Han salido a la luz de que se hicieron experimentos médicos, pseudomédicos, no sé cómo, pues que no se puede decir médicos porque es antinatural, es una aberración. ¿Qué, contrataron a Mengele para hacerlo? ¿O qué? Pues más o menos. Inocular enfermedades a presos, a prostitutas, a guatemaltecos. Indeseables, ¿no? En general, sí, pues entre comillas, lo que ellos consideran indeseables, ¿no? Y yo no sé, se ha hablado de que fueron los Estados Unidos. Yo creo que habría una connivencia con quien estuviera en ese momento en el poder en Guatemala. Entonces, que era también un títere más del imperialismo, pero que era consentido. Entonces, pues bueno, pero la cuestión, pues inocularles y enfermedades como sífilis, gonorrea, de transmisión sexual, que yo creo que hay suficientes enfermos en el mundo como para... que para tener que inocular enfermedades a la peña y después probar tú los medicamentos a ver si son adecuados. Y yo creo que también estos experimentos son para, pensando en sus propias tropas, en los abusos que cometen en todos los países, de si nuestros soldados y nuestras tropas pillan estos medicamentos, estas enfermedades, necesitamos tener preparada ya la medicación adecuada para poderlos tratar. Entonces, es como si se sobreentendiera de que ya las tropas militares van a cometer pues actos de violaciones, de abusos sexuales allá donde andan. Bueno, pero digo, que pillaron los indeseables según ellos, ¿no? A sí, prostitutas, sí, sí. Presos, todos esos que a nadie le importan, ¿no? Para probar, ¿no? Para hacer de conejillos de indias. De conejillos de indias. Bueno, han pedido disculpas por ello. Pero han pedido disculpas porque salió a la luz, no han tenido el valor de salir al paso adelante de, pues mira, en este país hemos hecho esto, en este otro. Bueno, disculpas que no se cree nadie, claro está. Y si se van a empezar a disculpar de cada crimen que han cometido, van a tardar otros 100 años en disculparse. Pero las disculpas, si fuesen verdaderas, dejarían de cometer crímenes de lesa humanidad. El hecho de que Estados Unidos sigue detrás de crímenes. O sea, piden disculpas por un hecho de hace 60 años, pero hoy en día siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿de qué valen las disculpas? No valen para nada. Absolutamente de nada. Bueno, absolutamente de nada. Solo de cara a la galería, algún idiota puede que se la crea. Me entra la risa, vamos. Pero bueno, digamos que Estados Unidos hace gala de un cinismo y una hipocresía, vamos. Bueno, igual que el gobierno de España con Marruecos o con... Bueno, es igual. Todos estos países que se autodenominan democráticos viven de la mentira, ¿no? La mentira del engaño, del crimen, del asesinato. No conocen otra manera. ¿No? La demagogia oficial, ¿no? No conoce otra manera de ser, ¿no? Que esta que tienen ahora, ¿no? Cuando les pillan, ¿no? Bueno, no, ya no nos queda otra, ya no podemos retroceder. Bueno, vamos a pedir disculpas, venga, bueno, discúlpenos por haber envenenado a cientos de miles de personas. Bueno, en fin, no se las cree nadie. Punto y aparte, estas disculpas. Y bueno, para ir acabando, pues bueno, me había bajado un texto sobre la vocación de la matanza de Tlatelolco en México. Te habías traído algo más, ¿no? Había otra octubre... noticia. Bueno, también de que ha habido una respuesta del Estado español respecto al informe que hizo el relator de Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin, donde cuestionaba la legalidad de la Audiencia Nacional y la incomunicación de los detenidos por terrorismo. Y bueno, pues el gobierno español ha remitido a la sede de Naciones Unidas en Ginebra un informe en el que rechaza las recomendaciones que hace el relator y carga contra este, de quien asegura que sus propuestas carecen de rigor y credibilidad, al tiempo que lamenta que las observaciones que realiza el relator sobre España no se correspondan con la realidad de la lucha contra el terrorismo. Martin Scheinin había cuestionado en su informe sobre España, analizado en la 15 sesión del Consejo de Derechos Humanos, que incluyó el viernes pasado en Ginebra, la legalidad de la Audiencia Nacional y la incomunicación de los detenidos por terrorismo, alegando que perjudica los derechos y libertades fundamentales de estos. Bueno, España lamenta hablando... que no se corresponde con la realidad, que si pretende cuestionar el marco legal institucional español y, bueno, pues que no piensan cambiar nada. Nada, bueno, aquí, ¿no? La lucha antiterrorista da carta blanca al gobierno español para cometer todo tipo de violaciones de derechos humanos. Ya hubo varios informes de Amnistía Internacional. Sí, cada año se van realizando y cada año... Y España está en la picota, Sigue apareciendo como responsable de torturas. Y España está en la picota de Europa, ¿eh? Está en la cresta de la ola en cuanto a violaciones a derechos humanos. Esto ya lo vienen advirtiendo. España rechaza esas acusaciones, mira para otro lado, ¿no? Y de... Bueno, la otra vez una oleada de detenciones en Euskadi, me parece, de organizaciones juveniles. De la organización, ¿no? Ascapena, dentro de poco, que es el movimiento que se encarga de... No, Ascapena fue otro, que es que colabora con Latinoamérica, pero hubo una redada en contra de organizaciones juveniles veías a las chavalillas ahí de, no sé, no tendrían ni 18 años ahí. Y bueno, dentro de poco van a ir a las guarderías, ¿no? En Euskadi, venga, todos detenidos, de tres a 5 años todos detenidos, por si acaso. Dentro de 20 años se les ocurre, ¿no? Es la guerra preventiva. Bueno, pues eso, que hemos hecho de impasse, pero estamos comentando sí. Lo del 2 de octubre del 68 en Ciudad de México, en la plaza de Tlatelolco. Y bueno, era un movimiento estudiantil con un marcado carácter antiautoritario. Y bueno, pues alrededor de las 6:15 de la tarde la plaza rebosaba de gente. Los vecinos observaban el mitin por las ventanas de sus departamentos y casas. Todos escuchaban con atención al orador, cuando de pronto unas luces de bengala iluminaron el cielo. Eran la señal. No pasaron más de 10 segundos cuando la plaza se vio surcada por miles de balas que se dirigían a los asistentes. Policías y militares rabiosos golpeaban, arrestaban y asesinaban a su propio pueblo. Mientras los hombres del guante blanco, los encubiertos del batallón Olimpia, dirigían las acciones y apresaban a los dirigentes en el edificio Chihuahua. Cuando la noche cayó, la plaza estaba bañada en sangre. Las cárceles repletas de presos políticos, cientos, miles, incontables. Muchos cuerpos fueron arrojados en zonas inhóspitas en donde jamás serían encontrados. Muchos presos no fueron registrados para no llenar los cuadernos de la evidencia. Muchos otros jamás llegaron a las cárceles. Los desaparecieron, los borraron. Los ocultaron en medio del silencio convertido en verdad oficial. Todavía sus familias mantienen la esperanza de volver a verlos con vida. Al día siguiente no hubo grandes encabezados en la prensa, no hubo imágenes en la televisión, no hubo noticias en la radio. Son, en realidad, muy pocos los medios de comunicación que mencionaron algo de los trágicos sucesos. Parecía que no había pasado nada. Era el silencio de lo que se dice correcto, de lo que se dice necesario. Era una inyección letal de desmemoria, de exclusión de los almanaques y libros de historia, pagados por los asesinos explotadores. Lo que sí estaba en cartelera eran las próximas Olimpiadas que se celebrarían en la capital. Pues bueno, un crimen más del Estado mexicano que nunca ha reconocido, que bueno, que es que afectó a muchísima gente fue la que fue asesinada ese día. Hay algún documental, película bien interesante sobre los hechos de Tlatelolco, y bueno, pues cada año pues se recuerda estos hechos, y pues tampoco ha habido nunca una declaración oficial del gobierno que estuviera en el momento sobre lo que pasó ese día. Bueno, por ahí dentro de 50 años el gobierno mexicano pide disculpas. Esperamos las disculpas con ansia. ¿No hay Sheriff Lobo? No hay nada en Honduras. Sí, que continúan pasando los cosas, crímenes. Pero no... Y luego tenemos al Patriota en Guatemala. Vaya plan tienen en Centroamérica, ¿eh? Tengo jodido. El Sheriff Lobo en Honduras, el Patriota en Guatemala. Vamos, Bueno, lamentablemente el pueblo hondureño, hablando de crímenes, está sufriendo, bueno, los avatares de una dictadura encubierta, un gobierno puesto ahí mediante un golpe militar y con el, por supuesto, la parada de plácito y asesoramiento de Estados Unidos. Bueno, dentro de 50 años pedirán disculpas también, digo yo, ¿no? Bueno, no de todos se arrepienten igual. ¿No? Bueno, pero cuando salga a la luz pedirán disculpas, ¿no? El presidente que esté de turno, no sé si nosotros estaremos en este mundo, ¿no? Si todavía el mundo existe como tal, saldrá, no, discúlpenos por haber asesinado a miles de personas en Honduras. No fue nuestra intención, fue sin querer queriendo. Eso mismo. Bueno, nos vamos, bueno, vamos ya y un poco de agenda, ¿no? Sí, empezaremos escuchando un poco un tema de los Barricada. ¡Hombre, los Barri! ¡Vamos ya! Y bueno, pues iremos subiendo y bajando para decir cuatro apuntes de agenda. Vale, eso no sé, son cosas de técnica que ya se saben ahí, en la magia de la radio. Bueno, venga, vamos con los Barricada y con un poco de agenda en la voz del locutor estrellado. La estrellado. Estrellado, venga. Hugo Blanco en Barcelona. El histórico dirigente indígena y guerrillero peruano visita Barcelona. Habrá una charla sobre el movimiento indígena en América Latina con Hugo Blanco, dirigente indígena campesino y guerrillero del Perú, Paco Fernández Buey, catedrático de Ética y Filosofía Política en la Universidad Pompeu Fabra, y Esther Vivas, miembro de Revolta Global, Esquerra Anticapitalista. Será este jueves 7 de octubre, mañana, a las 7:30 de la tarde, en el local de RAI, en la calle Cardés número 12, principal, al lado de la línea de metro L4 Jaume I o L1, Arco del Triunfo. para el sábado 9 de octubre, décimo festival antifascista y antirracista. A las 10 de la noche, por 8 euros la entrada, Hoy de Arrase, Monstruación y Rocaina. Esto lo organiza el colectivo antifascista y antirracista Al Enemigo Ni Agua y tendrá lugar en el Ateneo Popular de Nou Barris, en el carrer Portivat número 1115 de Barcelona. Y para el domingo 10 de octubre, pues bueno, una fiesta de despedida contra Infos, un boletín de contrainformación que ha estado funcionando durante más de 12 años, pues se despide y bueno, pues para pillar fondos para los últimos, supongo, las últimas publicaciones y bueno. Lástima, pues gente que se lo está currando durante 12 años, pues que pone punto y final a esta experiencia informativa. Y bueno, pues será en Can Masdeu durante todo el día y comenzará a las 11 de la mañana con animación infantil, a la 1 concierto Bermud, 2 y media Dina Popular, a las 4 mini cabaret con Juana la Yoca, 2015 Muerte a la Humanidad. A las 5 de la tarde, concierto a Melsamix del Bosque y el PSOL Ferestec. El Centre Social Ocupat Can Masdeu es troba al costat del metro de la línia 3, Canyelles. Per saber arribar, teniu la pàgina web de Can Masdeu, www.canmasdeu.net. ¿Muerte a la humanidad? ¿Eso qué es? El espectáculo que... 2015, Muerte a la Humanidad, es el espectáculo que va a hacer un nombre muy alegre. Un nombre muy alegre, ¿eh? Ahí está. Y bueno, para la setmana siguiente començaran les jornades sobre els mitjans de comunicació alternatius avui. Serà del 19 al 20 d'octubre a l'Espai Obert, allà al carrer Violant d'Hongria número 71 del carrer de Sant, del barri de Sants. I bueno, pues, la presentació de les jornades serà el 19 d'octubre i les diferents taules rodones seran el 22 d'octubre a les 7 de la tarda contra informació per les antenes, les ràdios lliures. 23 d'octubre a les 6 de la tarda navegant a contracorrent, webs i premsa digital alternativa. 29 d'octubre a les 7 de la tarda creant informació pròpia, la premsa alternativa. I el 30 d'octubre a les 6 de la tarda, conclusions i final de les jornades. Això organitza l'Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona i dic que Contrabanda estarà participant en alguna d'aquestes taules rodones. Bueno, acabamos el programa de hoy. Ya estamos casi sobre la hora. Bueno, animamos... antes de terminar, animamos a participar aquí a la gente, que estamos en directo, no olvidéis, tenemos teléfono, tenemos correo, y bueno, si alguna persona quiere venir aquí a hacer el programa porque tiene alguna información, alguna opinión, pertenece a algún colectivo o alguna organización social y quiere venir a hacer una entrevista una tertulia, ¿no? Bueno, estaremos aquí, ¿no? Los miércoles en directo. Y bueno, agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast. Sabemos que tenemos oyentes en Latinoamérica. Para la oreja a ver qué decimos. Mira, este argentino ya está con las bromas, ¿eh? Será cabrón. Bueno, y bueno, ¿y nos vamos hasta el miércoles que viene o qué? Pues sí, ya hemos hecho la horita y pues recordar qué pasa en el mundo todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana aquí en el 91.4 en Contrabanda FM. Radio Libre de Barcelona. Venga, salud. Venga, agur.